Y uno de los focos de atención principales en la jornada de este viernes 7 de junio es sin duda la quinta carrera solidaria que se ha organizado por parte de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame tu Mano. Una iniciativa que alcanza su quinta edición y que, como en anteriores, ha tenido una acogida impresionante. Vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar de todo lo que se ha organizado por parte del colectivo para que se desarrolle la iniciativa, pero además también vamos a quedarnos con la principal novedad en la jornada de hoy, y es que desde esta mañana bien temprano, a través de las redes sociales, ya hemos podido conocer el color de la camiseta que va a inundar las calles de nuestra localidad durante la jornada de mañana sábado. Es una de los secretos mejor guardados por parte del colectivo, por parte de la asociación. Ana Cristina Olmedo, integrante de Dame tu Mano, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues será uno de los secretos mejor guardados que no se querían desvelar hasta ultimita hora, ¿no? Cuando se comienzan a entregar precisamente las camisetas, los dorsales y todo lo que se ofrece a los inscritos. Por supuesto, todos los años intentamos que a esta hora, este día, sea cuando todo el pueblo sabe el color, que es algo como muy emocionante y es la sorpresa de la carrera de todos los años. Esperamos siempre que les guste al máximo número de personas, pero bueno. Este año es muy bonita, como habéis podido ver. Bueno, pues lo podemos ver a través de las redes sociales, pero ¿qué te parece si nos la describe para que todos los oyentes que no hayan tenido oportunidad todavía de echar un vistazo, ¿no? De hacer un kick-up para echar un vistazo al Facebook, que, bueno, pues explícales un poco cómo es la camiseta de este año. Bueno, este año hemos decidido que el fondo de la camiseta, ¿no?, sea blanco, porque creemos que el blanco es un color muy espiritual. Y ya sabéis que nosotros estamos muy conectados, ¿no?, pues por toda la gente que se marcha. Y luego hemos querido sobre todo resaltar el verde menta, porque es un color que está relacionado con la calma, con la frescura, con la serenidad, pero sobre todo lo hemos seleccionado porque este color significa la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones, y creemos que este tipo de cáncer que este año homenajeamos hace un cambio muy grande en el hombre y en la mujer, y hace como un cambio nuevo de vida por toda la implicación que tiene a nivel hormonal. Y es una nueva vida y una nueva capacidad para adaptarse a esta vida que viene. Entonces hemos creído que era el color acertado. Está claro que aquí no se deja nada al azar, ¿no?, a la hora de seleccionar colores, a la hora de planificar todo lo relativo a la organización de la carrera, ¿no? No, aquí todo está pensado, son muchos meses, muchísimos meses de trabajo, mucha gente muy profesional que, bueno, que nos aconseja, que nos ayuda para que todo salga lo mejor que podamos. Nos equivocamos, pero bueno, no sabemos, no podemos hacer otra cosa. Si nos equivocamos, tendremos que aprender de otros años, pero bueno, vamos intentando solucionarlo y hacer lo mejor que podemos. Bueno, Ana Cristina, mañana es el gran día, pero hoy os espera una jornada totalmente maratoniana, ¿no?, a los integrantes de la asociación y a todos los colaboradores que contribuyen con ese reparto de camisetas. Efectivamente, hoy estamos desde las 9 de la mañana ya repartiendo camisetas. Estamos de 9 a 9 todo el día en el edificio de la piscina, en nuestra sede, para que todos puedan venir a recogerla en cualquier horario. Es bastante amplio, así que os esperamos a todos para que vengáis a recoger vuestra bolsa del corredor. Y en principio, pues se van a repartir esa bolsa del corredor, esa camiseta, los dorsales también, a un total de 1.600 personas, ¿no?, que se dice pronto. Que se dice pronto, que esto tiene muchísimo trabajo y que estamos muy contentos del número de inscritos. Y que, bueno, haremos algunos más porque mañana se pueden inscribir. Eso, cuéntanos, por ejemplo, aquellas personas que por circunstancia, bueno, viven fuera de nuestra localidad, no han tenido oportunidad de inscribirse, todavía tienen una oportunidad de sumarse, de participar físicamente en la carrera, pero también con una fila cero. Cuéntanos. Todo aquel que no se haya inscrito y quiera participar en la carrera puede venir el sábado al edificio de la piscina en horario de 11 a 1 de la tarde, y venir a escribirse, y tendrá, por supuesto, su camiseta, su dorsal, para que pueda realizar la carrera. Y luego, no sé si como en otras ocasiones, se pone fila cero para aquellas personas que quieran colaborar, pero que por circunstancias no puedan realizar la carrera. Nosotros nunca ponemos fila cero. Quien quiera venir y colaborar puede venir y decir, bueno, pues como hay mucha gente, mira, quiero donar este dinero o quiero donar lo que sea, y viene y lo hace, sin más. Nosotros no ponemos fila cero porque hay mucho. Realmente porque el que viene y colabora se quiere llevar un recuerdo de la carrera, se lleva la camiseta, se lleva los dorsales, y al final es un recuerdo que van teniendo, y es muy bonito porque hay mucha gente que nos manda fotos del recuerdo de todos los años. Claro, y además también porque se le da bueno, pues esa magnitud, ¿no? Cuando podemos ver toda la localidad cubierta, ¿no? Por ese color, esa marea humana, de, en esta ocasión de color blanco, ¿no? Con esos tonos verdes que vamos a poder ver. Y luego, durante todo el año también vamos comprobando cómo, bueno, pues las personas que han participado le van dando uso, ¿no? A esa camiseta. Es un recuerdo, pero mucho más, ¿no? Porque tiene mucha simbología detrás. Sí, sí, es un recuerdo y es muchísimo más. Nosotros decimos siempre que es una lanzadera de publicidad para todos los patrocinadores, porque es verdad que es una camiseta que durante todo el año la usa muchísima gente en el pueblo. Solo tienes que darte un paseo por la carretera o ir a cualquier gimnasio y ver a la gente que tengas puesta. Exactamente. Así que es una camiseta que la verdad que lucimos todo el pueblo durante todo el año y es, para nosotros es un orgullo. Y bueno, pues por ediciones podemos ir viendo los colores, ¿no?, que se han ido utilizando y, bueno, la participación también de todas aquellas personas que han contribuido en esta acción solidaria que se organiza por parte de la Asociación Dame Tu Mano. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado? Tenemos un recorrido de 6 kilómetros, ya también se ha publicado en redes el recorrido definitivo que se va a utilizar con ese mapa, ese itinerario que se ha trazado. El día de la carrera, ¿cómo lo vais a organizar? Pues el día de la carrera todo tiene salida en la calle Fernando Gavilán, es decir, la calle del pabellón. Desde ahí tendremos la salida a las 8 de la tarde, haremos el recorrido, que es por, bueno, pues subimos la avenida España, subimos hacia arriba, calle por la calle San Sebastián, también llegamos por la plaza del ayuntamiento, que este año es como novedad, porque se harán unas fotos muy bonitas por aquella parte, luego bajamos por la calle San Sebastián, llegamos hacia el stop, todo hacia adelante, y bajamos ya para subir al Naranjal, subimos Naranjal, y ya llegamos pues camino del Hipersol. La verdad que son 6 kilómetros y que son bastante fáciles de hacer, tanto para personas así mayores, para gente que vaya con sus carros con los niños, para incluso los niños, los chicos del instituto que la van a hacer corriendo porque se la han propuesto. Así que es un recorrido para todo el mundo. Exactamente, eso te iba a comentar, ¿no? Es una carrera, no estamos hablando de paseos, una carrera, quien quiera hacer carrera, hace carrera, pero, bueno, tradicionalmente es un paseo para muchos, ¿no? Familias completas que van con hijos, con carritos, como cada uno quiera, ¿no? Libremente se puede realizar, o paseo, sí, carrera. Además hay gente que lo hace a tramos, hace un trocito, luego se viene para ver a la gente llegar, a los que están corriendo. Cada uno lo puede hacer como quiera. Lo importante es participar. Y bueno, que finalicemos todo en la Plaza de Toros, que hay una fiesta allí y que lo vamos a pasar muy bien, que podemos comer, que podremos beber, que podremos bailar y que lo vamos a pasar estupendamente, que hay cosas preparadas para los niños, para los mayores, para todo el mundo, que vamos a tener para aquellos que quieran sentarse sus mesitas y sus sillas, y que bueno, lo vamos a pasar un día muy bueno entre todos, así que os animamos a todos que incluso si no quieren participar en la carrera y se quieren llegar después a la Plaza de Toros, pues están invitados, por supuesto. Y para coordinar a 1.600 personas que hay inscritas y que se pueden convertir en 2 millares de personas, depende de la aceptación que tenga la inscripción del sábado, ¿cómo lo organizáis? ¿Cuántas personas estáis trabajando desde Dame Tu Mano? ¿Cuántas colaboraciones tenéis? Pues tenemos muchos colaboradores, pero lo que es la asociación, lo que es la parte gruesa que lleva todo el trabajo, son 6 personas y con eso es con lo que va tirando durante todo el año. Así que el trabajo es de admirar, porque mucha gente la que se tiene que organizar para tan pocas manos que están libres. 6 personas que puede estar bien para el resto del año, pero para el día de mañana son totalmente insuficientes, ¿no? Sí, sí. Bueno, para el día de mañana, para el día de hoy, para esta semana, sí es cierto que tiramos de familia, tiramos de amigos, tiramos de gente que nos llama y que quiere ayudarnos. Y la verdad que hay muchísima gente que nos ha ayudado y que se ha prestado y que, bueno, no podemos decir otra cosa que gracias a todos. Bueno, pues son desde luego muchos los que colaboran, los que participan también, ¿no? Pero por los que contribuyen al mismo tiempo para que se pueda desarrollar la iniciativa, la carrera solidaria. Plaza de Toros es la llegada. ¿Estimada cuándo? Dependiendo quizás, ¿no?, de si hacemos carrera o si hacemos paseo. Bueno, estimada, ya te puedo decir que por otros años nosotros damos la salida y muchas veces no llegamos a la llegada, que ya están llegando los primeros que corren, porque la verdad que en Ubrique hay mucho nivel y la gente corre muy rápido. Pero bueno, nosotros estimamos que el grueso de la gente llegue sobre las 9. Es una hora después, ¿no? Una hora después, sí. Un paseíto tranquilo, así que una hora, la verdad que está bastante bien. Y luego, en la Plaza de Toros, fiesta final, con diferentes actividades que habéis planificado. Y no sé si también algún reconocimiento para los que hayan sido más rápidos o no, eso no se valora. Sí, sí, sí. También, ¿no? Hay los trofeos, sí, para primero, segundo y tercero femenino y masculino. Después, para los pequeños, se les da su diploma. Tenemos también un sorteo para aquellos que, bueno, que no corren, pero están allí. Entonces, le haremos un sorteo por su número de dorsal. Así que los dorsales es muy importante que todo el mundo los lleve. Y bueno, y al final estaremos muy bien porque hay gente que va a ir a bailar, tendremos espectáculos de cante, tendremos muchísimas cosas, que es un día para que todo el mundo se venga. Luego además también, bueno, pues espectáculo, no sé si una barra también, servicio de ambigú, en fin, pues todo lo que puede ser un fin de fiesta, ¿no?, de una iniciativa de estas características. Sí, sí, para que no nos falte de nada, sí. Y bueno, pues qué decir, ¿no?, que con lo recaudado la asociación Dame tu Mano pues se contribuye a todo ese trabajo que realizáis, ¿no?, durante todo el año prácticamente. Es la carrera lo que os nutre, no sé si para todas las actividades, para todos los programas de ayuda que ofrecéis a vuestros usuarios y a aquellas personas que lo requieran durante toda la temporada. Claro, daros cuenta que la carrera es realmente la única actividad que realiza 100% la asociación, que luego sí que es verdad que hay muchos actos solidarios a nuestro favor, pero lo que la única actividad fuerte que es la que nosotros nos mantenemos es con la carrera, así que es el acto más importante para nosotros porque al final es con el que se le ayuda a la gente, no con el que se le ayuda a nosotros, porque nosotros todo esto lo hacemos para ayudar a los demás. Bueno, actos solidarios, por ejemplo, como el de los alumnados del Ramón Crosa, que este año ha tenido mención especial en el cartel, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nuestros niños que estamos, que no sabemos dónde ponerlo. Así que están como cartelera principal y estamos muy agradecidos porque, bueno, fijaros cuánto dinero nos donaron por esta gran causa. Cantidad importante y, bueno, vinieron también a contribuir, ¿no?, con el trabajo que desarrolla Dame tu Mano. Y esto, bueno, el cartel también, por cierto, de Salva Barroso, que es genial, ¿no? Súper genial. Lo que ha presentado. Y todo este tipo de cosas, bueno, pues también generará por parte de la organización un poco de satisfacción, porque a pesar de todo el esfuerzo, todo el trabajo que conlleva la organización de este tipo de actividades, pues cuando ves que te respalda la gente, que te apoya, pues merece la pena, ¿no? Uy, por supuesto. Además, que es que todo el tejido asociativo de Ubrique es muy solidario y siempre que levanta la mano, quiere, nos ayudamos unos a otros en lo que vamos pudiendo y la verdad que estamos muy contentos. Fíjate que la nueva asociación que se dio ayer a conocer de AFU, de los fotógrafos, sí, pues el primer acto que van a hacer es venirse con nosotros a fotografiar toda la carrera. es que no sabemos cómo agradecerle a todo el pueblo todo lo que hace por nosotros. Se vuelcan muchísimas personas, ¿no?, con Dame tu Mano y especialmente en esta jornada, porque es un acto ya no solo de colaboración con una asociación ubriqueña, sino también una cuestión personal, ¿no?, de todos aquellos bueno, pues por desgracia le han visto la cara al cáncer. Es una manera de expresar pues sus sentimientos, ¿no?, a través de un acto como este, un acto simbólico como es la carrera. Trasciende, ¿no? Sí. Es mucho más que una actividad de un colectivo. Sí, es muchísimo más, porque hay muchísima gente que viene, bueno, pues que son pacientes, han sido pacientes o lo están sufriendo, y hay mucha gente que está muy concienciada y que sabe que esta enfermedad, por desgracia, llega a casi toda la familia. Así que está muy concienciada y por eso saben que es muy importante unirse por esta causa. Claro. Bueno, pues durante todo el día de hoy, desde las 9 de la mañana estáis repartiendo esas camisetas, cuyo misterio ya se ha desvelado, ¿no? Hemos dado a conocer aquí en la sintonía de la mañana Radio Ubrique y desde esta mañana se puede ver a través de las redes sociales. Hasta las 9 de la noche vais a estar repartiendo dorsales, camisetas y bolsa del corredor. ¿Qué tiene, por cierto, la bolsa del corredor, ya por curiosidad? Pues la bolsa del corredor tiene la camiseta, el dorsal, una tarjetita regalo, que este año ha sido el regalo oficial de OK Más, que regala un día en el gimnasio. Y bueno, para aquellos 1000 primeros inscritos tienen unos calcetines que vienen a conjunto con la camiseta para que todos vayan pues muy guapos mañana para correr. Vayan bien preparados, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues eso es lo que contiene la bolsa del corredor que, como decíamos, hasta las 9 de la noche se está entregando en la sede de Dame tu Mano, en edificio administrativo de la piscina cubierta. Y recuerden que también mañana de 11 a 1, a aquellos despistados, a aquellas personas que no tuvieron oportunidad de inscribirse con anterioridad, pues tienen esa posibilidad de hacerlo también en la sede de Dame tu Mano. Y a las 8, todos a correr desde esa salida, ¿no?, para participar en la carrera. Sí, nosotros estaremos desde las 7, estaremos ya ahí, pondremos un poco de música para ir animando, para ir calentando y a las 8 será oficialmente la salida. Y marea humana, ¿no?, haciendo ese recorrido. Sí, Así que os animamos a todos que hoy descanséis, que mañana nos queda un día muy duro a todos y que lo vamos a pasar muy bien. Y a disfrutar de la actividad que se organiza por parte de Dame tu Mano. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Ana Cristina Olmedo, integrante de la asociación Ubrique Dame tu Mano, que nos haya informado en la jornada de hoy y dejándola trabajar. ¿Qué tarea os queda desde luego? Eso, muchísimas gracias, que nos queda un rato para trabajar todavía. Gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días.